¡Qué linda la fiesta brava! ¡Qué colorido! ¡Qué público tan entusiasta, culto y amable! ¡Se llenó la plaza! Bueno, es que los toros son bravos y grandotes. Y los torea el más elegante y valiente de los toreros, lo que soy de cada quien. Pero de toros bravos el turista americano no entiende ni papa. Para él todas son vacas lecheras. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Épale, muchachos! ¡Salgan a ver un turista marihuano! ¡Vete, toca! ¿Qué habla tu mamá? ¡Estúpido! ¡Sí, sí, sí! ¡Bruto! ¡Idiota! ¡Imbécil! ¡Achihuahua! ¡Magnífico! ¡Vaca tonta! ¡Bravo! ¡Torero! ¡Torero! ¡Magnífico! ¡Ore! ¡Ore! Ahí va un torero americano hacia la capital. Lo acabo de ver torear. Es el torero más estupendo y el más valiente. Sentada en el Popocatépetl, yo la revisé. ¡Extra! Ha sido descubierto el fenómeno del siglo. Toreará aquí el próximo domingo. ¡Oh, qué alegres son aquí! Porque es torero y es gringo. Zapatillas, pantalones, tirantes, faja, chaleco, chaquetilla, montera. Carnaval. ¡Qué bonita fiesta! ¿Un héroe? ¿Quién será? ¿El matador de todos? ¿Quién, yo? ¡Ay, no! Aquí huele a lechería. Novedosa y única por un valientísimo turista, algo nunca antes visto, un turista americano que aprendió a torear y ahora vuelve a su tierra sabiendo lo que es un torero y lo que es un verdadero toro de lidia. Sí, señor.